Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Buenas noches, buen jueves o ya viernes del 15 de mayo del 2015. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de Limbo a los Ojos en el aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. En la operación técnica, Matías Vanerio, Mecha Carrizo en la producción online. Y hoy tenemos una información muy especial para que ya vayan tomando nota. Como todos los días, cuando iniciamos el programa, escuchamos una adaptación del tema Onironauta de los muchachos de Puentes Invisibles, un dúo de canciones ciertamente federal. Allí está Lucas Heredia desde Córdoba y Julián Venegas desde Rosario. Los chicos van a estar tocando mañana en el Club Atlético Fernández Fierro a las 22 horas y tenemos un par de entradas para quienes quieran ir. Así que ya lo saben. Suena Limbo al aire de la mano de Hacia el País de la Canción. Yo no me lo perdería, lamentablemente tengo que estar por aquí, pero vamos a grabar una nota que saldrá algún jueves de Limbo a los Ojos. Hoy pensaba rápidamente en el nombre de este programa, los días jueves, ¿no? A los ojos. Hace un ratito estaba en la casa de un gran querido amigo que también es musicalizador en Limbo. Hablo de Ona Sainz, de Federico Sainz. Y estábamos viendo medio de refilón el partido de Boca-River y no sé si están notificados, pero ocurrió un hecho que es gravísimo, que es que la hinchada abrió la manga y tiró gas pimienta a los jugadores de River, quemándole los ojos a tres jugadores, la espalda, un desastre. Después se posicionó un dron con la camiseta de un River que decía B y sobrevolaba por encima de las cabezas de los jugadores. Y pensaba, ¿no?, que es un reflejo de, de cierto estado de las cosas que no me gusta que pasen, pensaba en lo valioso que son los ojos, lo valiosos que son, y cómo de repente a gente que quiere practicar el deporte se los queman, ¿no? Así, impunemente. Una hora y cuarto, después una hora y media, para decidir evacuar el estadio y que se fuera y que continuara todo normalmente. Así que vaya esta apertura como un descargo de mi parte. Realmente me da mucha tristeza y mucha bronca que pase esto en mi país. No quiero que suceda, y seguramente el pibe que apretó el play ahí, el pomito, el spray, no me va a escuchar, pero si los oyentes de la tribu y de Radio Rueda suman su pensamiento al mío, mandémosle un montón de luz para que deponga su actitud cavernícola. Jueves a los ojos, tenemos una invitada y hay que decirle buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué barrio venís? Yo ahora vengo de Palermo. ¿Qué anduviste haciendo? Estuve componiendo con un amigo hasta recién, hasta que vine para acá. Muy bien, ¿y cómo está la noche? Está hermosa. Soy un poco friolenta igual, pero estuvo una noche bastante agradable el clima. Sí, estuve haciendo frío, pero de repente, ¿no? Es un semi-otoño. Sí, me di cuenta. Fue un día bastante de inercia, como que empecé el día re temprano y llega un momento en que no tenés sentido del frío, calor, o sea, transitas con mucha concentración, pero totalmente impune al cambio climatológico, ponele. Muy bien, con esa concentración es que nos metemos en este limbo a los ojos. Ya presentaremos a la invitada de esta noche. Antes escuchamos la artística de Sachmo desde Montevideo, Uruguay. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Hablábamos de Sachmo, tenemos que hablar de Juan Manuel Arán, de Ian Lampel, que están en la producción artística de estas artísticas, valga la redundancia, y también la voz de Eco López, que es cantante de Kif y que además está cumpliendo años. Esta es la semana de su cumpleaños, así que le mandamos un gran saludo a nuestra locutora y vamos a brindar con ella. Aquí tenemos una cerveza casera. Servimos un vasito. ¿Vos tenés ahí? A ver, sirve un poquito más, por las dudas. Yo, gracias. ¿Viste la...? Salud por el cumpleaños. Por el cumpleaños. Gracias por venir. Por la cumpleañera. ¿Viste el sonido de esta cerveza? Que tiene una muy buena cocción. Claro. Como es casera, tiene su espesura. Impecable. Reverbera. Hermosa. Un color, una brillantez. ¿Trajiste los objetos? Porque teníamos tarea para que hagas. Sí, no hice toda la tarea, señor, pero traje los objetos. Vamos a empezar con el primero. Pensé en que los objetos tenían que ser algo que yo tenga todo el tiempo encima. Bueno, nosotros no condicionamos mucho para que cada uno huele como quiera, así que... El primer objeto es el primer objeto del día, que es la boina. O sea, muchas veces me da mucha fiaca peinarme, y no es que tengo mucho pelo tampoco, ¿no? Pero está enrulado. Está increíblemente diseñada para que me lo enriede y lo meta dentro de la boina y parezca que estoy rapada. Es verdad, entonces, yo cuando te vi pensé que te había cortado el pelo, ¿no? Nadie se entera de que estoy toda despeinada y que recién me levanto. Además es una boina bastante livianita que tiene... Sí, tiene ese brochecito. ¿Eh? ¿Brochecito? Es medio de desollinador también, ¿no? Sí. De canillita. Me la regaló un amigo hace como 10 años. Dieguito, que en esa época le tocaba en una banda que se llamaba Escayosamo, una masa. ¿Escayosamo? Escayosama. Escayosama. En Esca, en San Miguel. Muy bien, vamos a hablar de mucha música esta noche porque sí. Como anticipaste al principio, venís de componer, que es una situación bastante particular, ¿no? Sí, aparte, muy pocas y raras. No, creo que no lo hice nunca así, de concentrarme a componer con un amigo. Uh-huh. Sentarme y decir, bueno, vamos a componer un tema. ¿Qué hacemos? No sé, yo hace 1000 años que no compongo, yo tampoco. Bueno, ¿qué hacemos? y estuvo muy bueno. Hicimos un cadáver exquisito de palabras, de frases. Fue armar y terminamos haciendo una canción divina. ¿Con qué instrumentos compusieron? Con un piano y vertical que tiene ahí en su casa y una guitarra. Vos tenés una guitarra en la falda que, bueno, ha venido de parte de la producción de Limbo. Y quizás si tenés ganas ahora, no te digo que toques el tema, pero podés mostrarnos un poco. No, ese tema no se revela. Ese tema no. Bueno, yo me tiré el lance. Si salía, salía. Olvídalo, Marge. Este es el barrio chino. Bueno, la situación de componer es muy linda, ¿no? Es muy linda y aparte mucha concentración. Vos pensás que yo venía de 6 horas. Lo loco es esto, que mi amigo vive pegado al lado de la casa del taller donde yo trabajo, que es el taller de acuarela de Vladimir Merchensky, que es un acuarelista muy, muy bueno, muy buen artista plástico, con mucha técnica, muy estudioso, etcétera, etcétera. Yo lo admiro mucho. ¿Qué haces en el taller? Pinto. Y nada, estar 6 horas pintando con tinta china, salir de ahí a la puerta de al lado donde vive mi amigo, a componer desde las 6:30 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¡Wow! Una locura, no sé cómo me funciona el cerebro ahora. Bueno, vamos a igual darnos el gusto de escucharte en vivo, con algunos temas que ya son de dominio público. Has grabado un disco, Luz sí. Natal, revelo tu nombre. Ah, ya lo dije. Sí. Habitualmente lo hacemos después del primer tema, pero bueno, se me escapó. Así no, igual el disco se llama Luz Natal, así que sí. No te quedaba otra. No me dejaste alternativa. Un disco editado en el 2014. No. Pero sí, por lo menos sí. Eso dice tu Bandcamp en febrero de 2014, pero lo grabaste entre septiembre del 2012 y marzo del 2013 en el Living Studio. Fue masterizado el Moloco Veloset y el ingeniero de sonido fue nuestro amigo Francis Duit, a quien le mandamos un gran saludo. Sí. Estuviste junto a él en la producción artística, tocando la viola, que no es la guitarra, sino el instrumento viola de cuerda, el cajón y en voz, acompañada de Julián Arellano en violonchelo, Pablo Favaza en batería, Oscar Fasanelli en guitarra, ya iremos a él, Janet Nenecian en trompeta y coro, y Edna Rodríguez en coro. Hilde. Falta Leli Cheval. Ah, no estaba, mirá. Bueno, hay que agregarla ahí en orden. Hay que agregarla a Leli Cheval. Leli Cheval tocó conmigo una canción mía, uh-huh. Que yo en ese disco grabé 2 canciones mías nada más. Una toqué sola la guitarra y canté, y en la otra tocó el Leli Cheval la guitarra y me acompañan. Muy lindo estuvo eso. Tanto hablamos de música que me dan ganas de escucharla y te veo preparada aparte para tocar. Bueno, ¿querés que te cante una canción? Por favor. Bueno, te canto una canción. Está medio desafinada la guitarra. Si querés afinar y podemos ir al otro tema, como quieras, Si querés vamos al tema del disco y nos tomamos un ratito, sí, para que lo afines. Sí, pasa el tema del disco. ¿Qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar un disco instrumental de guitarras que... Bueno, vos me pediste música para escuchar de noche. Sí. Música que uno escucha de... Bueno, hay gente que escucha punk rock de noche, sí. ¿Viste? Bueno, yo también. No, mentira. Pero hay algunos temas que son más nocturnos que otros, ¿no? Si no está bajo el efecto de pastillas. Y hay un disco que a mí me encanta, que bueno, lo grabó mi viejo, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Hace música increíble, ¿viste? Sí. Ya está. Y hay un tema que me fascina de ese disco que se llama Esquel, Aires de Montaña, que es perfecto para escuchar de noche y bueno, y acompañarlo con lo que uno suele hacer de noche, sea tomar un whisky, fumarse un cigarrillo, ajá. De lo que fuese. Uh-huh. Bueno, entonces hablamos del señor Oscar Fasanelli, que es tu padre, un gran músico que además está ingresando al mundo de las redes sociales, así que seguramente escuchará esto en las próximas horas. Y luego, si querés, me puedes contar un poquito más de tu papi y escuchamos Esquel. Sí, por favor. 4864-0489. Teléfonos para que se comuniquen. Tenemos un par de entradas para ir a ver a los queridos amigos de Puentes Invisibles mañana al Club Atlético Fernández Fierro. Hay dos entradas, dos, no una docena. Y también hay otras vías de comunicación. Tenemos, por ejemplo, mail. Y una sorpresa muy grata que tuvimos en el día de hoy nos escribió Stanislav Barabash, desde Ucrania, que nos dice que escucha Radio Rueda y Limbo mientras trabaja, que realmente es una gran distracción. Nos escribió en inglés, pero en inglés bastante comprensible. y nos pide que le mandemos algún regalo que quiera tener presente a la radio, con alguna remera o algún pin o una lapicera. Nos mangueó, ¿eh? Nos manguearon desde Ucrania. Una masa. Sí, vamos a intercambiar algo, ¿eh? Mati, le vamos a decir a Stanislav Barabash, que si nos entiende y nos está escuchando ahora, le decimos muchas gracias por esta comunicación. Veníamos escuchando un tema preciosísimo con el que la invitada de este Limbo a los Ojos, Luz Natal, decidió comenzar su programación musical, nada más ni nada menos que con un tema de su padre, Oscar Fasanelli, el tema que ocupa el cuarto lugar en el disco Sentinela del Sueño, llamado Esquel Aires de Montaña. Muy bien, y cuando yo te digo Oscar Fasanelli, que además de ser el nombre de un artista, que creo que en el mundo de los músicos al menos es bastante reconocido, pero en tu caso es tu padre, ¿no? Yo te decía recién que me hacía acordar a Alberto Gismonti y algo, y vos me decías, no, suena como Oscar Fasanelli, ¿no? Claro. ¿Y qué significa para vos tu viejo en el camino musical? Te iba a preguntar artístico, pero tenés la beta de la pintura. Y también, básicamente, ¿no? Anoche encima lo dije en vivo también en el recital que hicimos. Es el primer músico que escuché en mi vida. La primer música que me entró en el cuerpo es la música de él. Entonces, creo que ahí ya es la raíz de todo. Además, una persona que, en cuanto a llevar adelante su arte, se ha mantenido siempre firme, posicionada en tocar en el subte, vender sus discos, dar clases, ¿no? No es solamente la música tan hermosa que hace, sino que también hay una actitud frente a la vida de defender lo que lleva adelante, ¿no? Sí, es un guerrero. Sí. ¿Hablaste de que anoche tocaste en vivo? Sí, ayer fue una noche muy especial. Se me ocurrió un día organizar un ciclo para, dedicado a los compositores de arte, que comprende no solo a los músicos, sino que a los compositores de la escena, en la danza, en el teatro, de la palabra, en la poesía, en la literatura, o cualquier expresión poética, literal, etc. A los músicos, al circo, cualquier situación de creación, pero de creación y no de repetición o de versión, ¿no? Como el artista en el momento de crear una obra y de exponerla, y no el artista en el momento de reversionar una obra o de hacer un cover, como se dice, ¿no? Claro, en un estado bien original, claro, ¿no? Pero sí vale, o sea, para, yo por destacar a los compositores, no por ningunear a los intérpretes, yo también soy intérprete y me encanta interpretar música de otras personas, sino que en este momento que creo que está muy bueno cultivar la cultura y darle lugar a la cultura que va creciendo y a las próximas generaciones culturales que tengan una buena base cultural que no sea solo la copia, ¿no? Sino que también darle lugar y darme lugar también a mí, que yo también soy compositora. Nada, generar ese espacio y ese compost, que es un compost. Está después muy bueno el nombre, me encantó, es muy actual y además rescato mucho eso que decís, ¿no? De generar algo que esté en sintonía con lo que está pasando ahora, ¿no? Que sea como una antena de lo que vivimos, más allá, sí, de los lugares cómodos del arte. Y por eso estás por tocar una canción en vivo, ¿no? Sí, voy a cantar una canción en vivo y que, bueno, es un bolero y yo justo estoy últimamente escuchando mucho, mucho bolero, muchísimo bolero, como todos los días escucho bolero. y el bolero, igual este lo hice antes de que me agarre la fiebre de escuchar bolero todos los días. Se llama Histérico Novelero. De amarte casas me iré. No voy a dejar de pensarte. No voy a dejar de extrañarte. Pero si me rechazas, no vuelvas a buscarme. No quiero que juegues conmigo. Pero si sientes algo, al menos parecido, te pido, ámame hoy. Y si es que merezco tus ojos, vuelve conmigo, mi amor. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. La tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía. Encendida. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando, dos, al, tres, sur, cuatro, apoyá, cinco, las, seis, palmas, siete, sobre, ocho, tu, nueve, pecho, diez, aspirá, once, y, doce, expirá, trece, profundamente, catorce, cerrá, quince, los, dieciséis, ojos, diecisiete, pensá, dieciocho, en, diecinueve, alguien. Así es la brújula de las estaciones, vamos componiendo una instrucción poética para que ustedes, al llegar a la palabra número 60, realicen con su propio cuerpito, hagan lo que sugiere. En este caso, Marcelo Guerrieri, escritor de las coordenadas Invierno Sur. Luego pasaremos a Rosario Blefari, que estará dentro de muy poquito ya comenzando con la redacción. Pero en este caso estamos en Limbo a los Ojos, jueves, o ya viernes 15 de mayo del 2015, siendo la hora 1:36 en Lambaré 873, junto a Luz Natal, que antes de la tanda nos deleitó con una canción en vivo, y la guitarra sigue en su falda, así que esperamos disfrutar de otras canciones en el tiempo que nos queda. Pero tenemos que hacer justicia. Gente que se comunica a través de las redes sociales, en Facebook, Limbo al Aire. Y Nelly de Junín nos dice que hermosa la canción, besos a esa chica linda. Eso te dice Nelly. ¿Cuántos años tiene Nelly? Bueno, ahí si estás escuchando, Nelly, por favor comentanos, que Luz Natal quiere saber. Le mando un beso gigante. Muy bien. Y nosotros queremos saber qué elegiste como segundo objeto, Luz. Como segundo objeto, el segundo objeto que uso en el día Es el Walkman. Es un Walkman, pero esto es. Es un Walkman. Bueno, hay gente que evoluciona de diferente modo. ¿Puedo poner hay play? Gente que evoluciona y gente que involuciona. Esto es una evolución constante, igual viste que ahora se edita todo. Sí, se ahora edita. Se pone de moda porque la moda de lo. ¿Cómo es vintage? Sí. Bueno, es yo es porque no tengo MP3 o teléfono moderno, tengo un Sony del 1800. Mientras tengas una Virome Vic está todo bien. No tengo Virome, tengo lapicera de pluma. Pero con esa no rebobinás acá. No. Bueno, después le vamos a regalar una a Luz Natal. Te preguntaba si podía ponerle play a ver qué estabas escuchando. Hay sí. Un cassette adentro. ¿Eh? A ver si le se escucha. Los auriculares. Igual no sé si se va a escuchar porque va a acoplar. ¿Va a acoplar? Estaba escuchando un cassette de Milton Nascimento muy viejo y no creo que se escuche esto. Algo se escucha, ¿eh? aparte no es que solo tengo un Walkman muy antiguo, sino que los auriculares son muy antiguos. Le queda muy lindo el micrófono, después le vamos a ver una foto. Hacen juego. Es un cassette de Milton Nascimento y del otro lado tiene un disco, bueno, es un cassette. Dijiste Milton Nascimento y pensé que ibas a decir 1008, no sé. De 1890. ¿Te gusta la música portuguesa, brasilera, no? Me encanta. Hay buena música, ¿no? Me encanta. ¿Qué más escuchas? Además de todo, qué sé yo, me crié con unos discos increíbles, mal. De hecho, gracias a esos discos que escuché desde que nací hasta hoy, bueno, hoy después en un momento empezás a elegir la música que escuchás, pero cuando sos chiquito escuchás lo que hay en casa. Claro. Y mi primer profe de canto fue un disco de Chick Corea. Y mi primer profesora de canto fue Gail Moran por escuchar esos discos. Entonces, a partir de tener esa suerte, de tener esa base musical en mi casa y en mi cabeza, no sé, escucho de todo. Y ahora estoy cantando en una orquesta de cumbia. ¿Cómo es eso? ¿Viste? Sí. Mi voz se educa escuchando y cantando todas las músicas que me gustan. Uh-huh. Bueno, en un rato me vas a contar. Eso te lo cómo cuento es eso. Después. ¿Eh? Eso te lo cuento después. Muy bien, pero ya me hablaste del segundo objeto, me encantó. Además, el Walkman en mi vida también ocupó un rol fundamental. Ahora estoy sin auriculares, lo cual es una gran tragedia. Espero que la semana que viene, cuando hagamos el próximo Limbo de los Ojos, Mati te pueda decir que ya tengo unos buenos auriculares. Si no, llévate estos de acá. No, estos son para el programa. No puedes hacer eso. No, Luz, no. Bueno. No se hace eso. No se hace. Pero lo que sí se hace es leer poesía, ¿no? Inspirarse también, no solamente con la música, sino con las palabras. Sí. Vos sos lector habitual de poesía. De hecho, a veces posteas cositas en tu muro. Y sí. ¿Elegiste algo para compartir esta noche? Había varias posibilidades. Habían varias posibilidades y hoy y al final de la noche, como no terminé la tarea, terminé eligiendo uno en función a que la última poesía que me gustó compartir fue el Nocturno 2 de Oliverio Girondo, entonces elegí el 1, ya que compartí el otro. Claro, para completar. Bueno, entonces ¿lo tengo que leer? Oliverio Girondo, sí. Bueno. Qué difícil que es leer hasta ahora. Le daba vergüenza a la chica. No soy yo quien escucha ese trote llovido que atraviesa mis venas. No soy yo quien se pasa la lengua entre los labios al sentir que la boca se me llena de arena. No soy yo quien espera, enredado en mis nervios, que las horas me acerquen el alivio del sueño, ni el que está con mis manos de yeso enloquecido mirando entre mis huesos las áridas paredes. No soy yo quien escribe estas palabras huérfanas. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Bueno. Esa cerveza espumante artesanal es increíble. Sí, está bueno que haya cervezas artesanales. Porque te viste que además tienen un alimento, ¿no? La levadura, la cerveza artesanal tiene otras propiedades. Propiedades de la literatura, en este caso la belleza, elegiste a Oliverio Girondo para compartir Nocturno 1, que se encuentra en Persuasión de los Días. Sí. ¿Qué otras cosas lees o qué otros autores o autoras te gustan? Un montón, qué sé yo, me gusta mucho leer a gente cercana, ¿viste? Los escritores nuevos. Sí, por ejemplo. O los más cercanos, leo de todo igual, leo novela, cuento corto, cuentos para chicos, me encanta Elsa Borne, Mamá Mariana Walsh. Pero también puedo devorarme un libro de Hermann Hesse o no sé, cualquier cosa. Pero últimamente estaba leyendo mucho a mi amado padrino Daniel Ballester, que ahora debe estar al aire con su programa El Sonido y la Furia. Así es, está en Radio Madre. Y por ejemplo, me gusta mucho escuchar que me lean poesía o historias o cuentos. Y ayer en Compost, por ejemplo, me gocé muchísimo que invité a un amigo mío muy querido que vive en la Isla del Tigre, que es poeta y fue hermoso. No sabes cuánto disfruté que él leyera sus poesías, que son increíbles. ¿Cómo se llama? Él se llama Damián Minervini. Uh-huh. Y nada, es un hermano para mí. Lo quiero un montón, le mando un gran beso si está escuchando y si no, que después lo escuche. Bueno, nosotros si te gustan los cuentos te recomendamos Los Lunes de Limbo, que está el mono cuentero, mono limbo. Siempre hay un cuentito en la semana, así arrancamos el lunes. Nos encanta la música y nos encanta la música en vivo. Y aprovechando que nos quedan unos 15 minutitos de programa, queremos seguir escuchando. Bueno, está bien, voy a cantar otra canción. ¿Qué vas a cantar? ¿Sabes que no lo pensé? Uh-huh. Pero, bueno, ya está, voy a cantar. No sé si la guitarra no me va a traicionar con la afinación. Bueno, no importa, yo me arriesgo, ¿viste? El que no arriesga no gana, el que no afana es un gil, etc. A mí me re molesta que desafinen las guitarras, ¿viste? Bueno, esta canción se llama Metamorfosis del Tiempo. Todas las flores van a crecer, no importa cuánto muera en la noche, porque en el día va a renacer. Metamorfosis de una energía que resucita y vuelve a su ser. Floreciendo luz del saber, que de la vida nace más vida y de la muerte nace también. Almas del bosque, el mar y la luna vuelan etéreas para nacer, nacer, vive. Luz, qué lindo. Esto es parte del material que estás trabajando ahora que no está en el Bandcamp, ¿no? Claro, esto es lo que estoy trabajando ahora. que son mis canciones y las estoy compartiendo con Matías Zawadzki, que ahora estamos armando un proyecto que se llama Raíz de Nogal. Uh-huh. Y es mi banda, él y yo somos una banda que está muy bueno. ¿Qué toca Matías? Matías toca el contrabajo. Uh-huh. ¿Y vos estás en viola y guitarra o solamente en guitarra? No, por ahora estamos haciendo las canciones que hago con la guitarra. Uh-huh. Las de la viola las dejé un poco en stand-by. Y ahora igual va a aparecer otro proyecto, pero lo contaré cuando aparezca. Dale. Pero sí, hacemos eso. Sí. Estuviste estudiando lutería también, ¿no? Sí. Está bueno eso, ¿no? En relación a aprender un instrumento que por ahí tampoco es tan habitual. Y la lutería en sí es increíble. El construir y arreglar un instrumento, sea cual fuera el instrumento, o sea, el es como llevar un instrumento al doctor, el sanar un instrumento para que después haga una música increíble. Uh-huh. Y estás, o sea, yo estaba haciendo la lutería de bandoneones y posta, estás arreglando algo que tiene 100 años, como, ¿qué estoy haciendo? Bandoneones. Es una locura. Sí, está increíble. Cualquier instrumento por dentro y por fuera es increíble, y lo que genera ese instrumento cuando es ejecutado por un artista también es increíble. No sé qué puedo decir de los instrumentos, es una locura. Bueno, también está la voz, que de repente es un instrumento propio del cuerpo, ¿no? Que no necesita demasiado más agregado, y con el cual vas a estar haciendo de las tuyas muy prontito, en un formato que esbozaste hace un rato. Hablamos de cumbia y hablamos de la cresta de la Olga, ¿no? Sí, bueno, es genial porque, bueno, lo que te decía, yo estudio mi voz cantando. Ahí estamos escuchando, ¿eh? La cresta de la Olga. Es una masa, son unos pibes divinos todos, son muchos integrantes, hay muchos vientos, percusión, guitarra, bajo, qué sé yo, no voy a nombrar todos los instrumentos que hay. Son 13, me dijiste, ¿no? Como 13, ¿y vos? 13 creo que somos. ¡Fa! Sí, y por ahí. Y es otro plan, digamos, ¿no? Sí, aparte yo soy nuevita en la banda, ¿viste? Y la estoy gozando muchísimo. Los pibes son todos muy divertidos. Los ensayos son geniales. Imagínate lo que es ensayar con una banda de cumbia. Bueno, hay un fechón por delante. Y hay además un fechón por delante increíble que no lo puedo creer. Que va a estar muy divertido también para mí, por lo menos. Que vamos a tocar en Groove el viernes 22 de mayo, que va a ser mi debut con la cresta de la Olga. Si empezás así, no quiero pensar lo que viene, ¿no? En una fiesta que hacen en Groove que se llama La Mágica. Uh-huh. Y nada, nos toca compartir escenario con Los Charros y con Mala Fama. Alta banda de cumbia. Así es. Y además habrá otras cuestiones, otra gente participando, como la Romy DJ. Después De Janeiro, o Di Janeiro, que me parece muy creativo su nombre, Tucu Tucu, DJ Cumbiemos y Vicente Vega en Fotos, que estará haciendo las suyas. Las entradas en puerta están $70 o 60 hasta las 2, mandando nombres a listamágica@gmail.com, y también las primeras 250 anticipadas en cualquier local de Tiquete, que están a 60 y después 70. Digamos que para ver a tres tremendos grupos, un montón de músicos en el escenario, es un precio más que accesible. Es un regalo, querido. Escúchame una cosa, por favor. Si escucharas lo que tocan esos chicos. Son todos unos chicos muy estudiosos y divinos. Muy bien, entonces la cita es el viernes de la semana que viene, Viernes 22 de mayo, Mala Fama, Los Charros y la Cresta de la Olga, que tendrá a nuestra invitada del Limbo a los Ojos de esta noche, Luz Natal, haciendo su debut en La Voz. Y ahora en un ratito nos va a contar sobre los sueños. Sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Thank you. sueños cumplidos y por cumplir. Uno que yo tengo es poder hacer radio y compartir con ustedes estas noches de limbo en las que pasan realmente cosas muy mágicas y fuertísimas, ¿no? De repente recibimos un mensaje de Iván Amer, que también formó parte de alguna emisión de Limbo allí por el programa 23, desde Eslovaquia en ese caso. En este momento está viajando en ómnibus, en colectivo, en bus, desde Praga a Bratislava, desde República Checa a Eslovaquia, y va escuchando Limbo. Allí ya son las 7 de la mañana casi, y dice que está en el campo y que le va a preguntar a la azafata del colectivo en qué kilómetro está o en qué pueblo, pero lo que puede certificar es que, Luz, cantás súper bonito y que, bueno, allí está el sol y tu voz la transporta, que sos muy buen artista. Y está cerca de Brno, no sé cómo se pronuncia, pero cerquita de Praga. Qué lindo. Bueno, le mando un abrazo gigante y gracias por escuchar y prestar la oreja. Sí, un abrazo grande. Increíble que se escuche esto allá, no se puede creer, querido, qué moderno. Qué moderno, ¿no? Nos toca vivir en una etapa del mundo donde tenemos un montón de posibilidades para darnos a conocer y transformar con lo que hacemos, y al mismo tiempo, bueno, hay que estar un poquito a la altura, ¿no? El dron se puede usar para algo científico, claro, o para burlarse de un equipo, por ejemplo, que está muy mal. La radio es como la teletransportación, ¿viste? ¿Cómo? Sí. Una cosa loquísima. Y además es otro, ya hace día donde nos está escuchando. Claro, o sea, no entiendo nada, mamá, ayúdame. Una parte de la tarea, todavía no terminamos con los objetos y nos quedan 4 minutos de programa. Entonces, te voy a proponer que vayamos súper rápido, Luz. Sí, Natal. Pim pam pum tuki. Dale, tercer objeto. Tercer objeto, bueno, es mi petaca de whisky que está vacía. Sí, y es como también la tengo en la mochila como esperando que se use a la noche siempre, pero está vacía. Nada, no se puede usar, nunca se puede usar porque la llevo como cábala esperando que en invierno, más que nada en invierno, porque en verano, ¿para qué voy a hacer con la petaca de whisky una borracha total? Pero como soy muy friolenta, tengo la ilusión de que en algún lado siempre me vayan a regalar y la llenen, pero nunca me pasa, así que la sigo llevando en la mochila vacía, esperando a que alguien me abrigue del frío. Bueno, en Limbo no te vamos a regalar whisky, pero sí tenemos un regalo para darte, son 2 regalos en realidad, y va uno por cada sueño que hayas tenido o que tengas, por un sueño que hayas realizado. Y grabar y tocar con mi viejo. Ya está, así de sencillo. Muy bien, yo me paré justo, estoy acá. Pensé que la ibas a hacer más larga, no importa. Sí, no, pero era muy sencillo. Contundente, ¿no? Bueno, y un sueño que tengas, que quieras realizar o ver realizado, tanto para vos como para... Viajar en un globo aerostático. Ajá, uff. Sabés que yo de chiquito también tenía, los dibujaba los globos aerostáticos y las alas delta. Mira, no, mi sueño es viajar en un globo aerostático y otro sueño también pero es más realista. Tener una casa rodante, vivir en una casa rodante viajando. Bueno, mira, por el sueño que cumpliste, que fue grabar con tu viejo, un pin de limbo material, y también por el que querés cumplir, otro pin de limbo. Este tiene el dibujito que hizo Fernando Polito, el ilustrador exclusivo e inclusivo de Limbo. Nos quedan 2 minutos y yo quiero que nos despidamos con una canción en vivo, ya que tenés la guitarra encima. Bueno. Y directamente nos vamos a despedir con esto. Así que quiero agradecerte muchísimo por haberte acercado. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir y muchos éxitos con la presentación que tenés el viernes de la semana que viene, que realmente es súper importante, y con el ciclo Compost que estás haciendo y que seguramente tendrá una nueva edición en junio, ¿no? Sí, seguro va a tener una nueva edición en junio. La primera semana seguro. Y también voy a inaugurar mi muestra de pinturas el 12 de junio en Espacio Influencias, que va a ser hermoso. Lo pueden buscar por Facebook, el Espacio Influencias, y yo igualmente buscan Luz Natal en Facebook también, y voy a publicar el evento de la inauguración de mi próxima muestra, que se llama Acuario Mágico. Y voy a cantar y vamos a dejar de perder el tiempo. Dale, cuando tengas esta data más concreta, por supuesto, comunícate con nosotros y la vamos a dar al aire para quienes quieran conocerla. ¿Con qué nos vamos, Luz? Estamos desafinadas. Afinala, si querés. Un poquito. Vamos a decir que es una guitarra bastante guerrera, que la cansamos y que además con los cambios de clima se destempla y tiene cuerditas viejas. La música es música. Sí. Besos a Cookie.